Atención, A758, pepinos, manzanas, comité en acción directa, por favor de comunicarse a la de tres. Una, dos, tres. ¿Ya es hora? ¿Qué hora son tú? No tengo reloj. Pues yo creo que ya son como las 10, ¿no? Ya es domingo. ¿Por qué? Está haciendo mucho frío. ¿Por qué tenemos que estar aquí? Yo sé que hace frío, pero pues está bien estar aquí. ¿Por qué no te gusta? Pues es que está muy oscuro y este, pues no es común estar en una... Esta onda de la trajinera. ¿Cómo dices que se llama esta cosa en la que me trajiste? La Lupita. ¿Sí? La Lupita, ¿no te gusta? Pues sí, pero está como raro, esta cabina está muy extraña. Después del accidente de la semana pasada, como, no sé. No te gusta, caray, hay tanto que nos esforzamos. La Lupita es esta trajinera submarina recién construida desde donde transmitimos esta noche. Pues sí, pero es que era ya como... sé qué hora es. Son las... Están al aire. Ah. Las 10 de la noche. Es domingo. La hora irracional ha comenzado. Es muy fácil entender porque el resto del país se enchufa al único plug supremo del gobierno fascista. La hora irracional. Es la única opción. O sea, digo, la otra está de hueva. La otra, lo único que hay... ¿Cómo que la otra está de hueva? La otra está de huevos. ¿Lo otro que hay, pues? Ah, la hora nacional. Bueno, yo la he oído, no, nunca. Yo nunca me la... Pero siempre sé que son las 10 de la noche porque es hora de apagar el radio. Hasta hoy. Señor, señora. Estamos en la hora irracional. Una opción más para estos días domingos de hueva a las 10 de la noche. Y tenemos una emergencia además. No solo desenchúfese del plug oficial, sino que tiene que enchufarse a esta acción divertida, directa, que está sucediendo en este momento, domingo. 10 de la noche. La hora. Irracional. Para llegar a esta trajinera submarina es muy fácil. Le voy a decir si quiere venir a visitarnos. A la mitad de las estaciones Zócalo Pino Suárez del metro. Justo ahí en el pasaje de los libros, ¿no? Ahí no, no. Por el túnel donde va el metro. A la mitad. Por un lado está el pasaje. Para el otro hay una entrada secreta que está disfrazada como de anuncio de camionetas. Ajá. Que esa conduce a una estación... transbordo, ver, que te conecta con una red. Entonces, la banda tiene que llegar al andén y colarse ahí por las escaleritas que están al lado. Exacto, por donde dice, no pase por aquí, peligro, exacto, muerte instantánea a los que... Como funciona todo el metro, ¿no? Por donde dice, no pase, es la forma más sencilla de llegar. Pues ahí pasas y a medio camino ahí vas a ver la camioneta y abajo de eso está la estación, se nota luego es otra estación de metro que nunca has conocido, o tal vez sí, si ya has venido. Y esta, pues es una red subterránea acuática de transporte. Que hace mucho frío, está muy fría, es lo único que me queda. Pues depende en qué trajinera te subas y con quién te subes. Pero bueno, no desvariemos, esto es la hora irracional, ha comenzado, no te despegues, esto es el 102.9 del FM, con muchas cosas que decirte. A las 10 de la noche y no las quieres pasar mal, busca un amigo que tenga coche y escuchen la hora irracional. En el 102.9, lo artesanal de la FM. Ya. Secuestrado. López Dóriga fue secuestrado. Está confirmado que el pasado jueves 7 un comando disfrazado de inversionistas japoneses abordó al periodista atrayéndolo con un fajo de falsos billetes de 1,000 pesos hasta la caseta de una motocicleta de entrega a domicilio donde fue atado, amordazado y conducido hasta una casa de seguridad. Nos llegó a la cabina un folder con la grabación del comando de fundamentalistas locos que se adjudican esta hazaña Le vamos a poner play. La neta, carnal, es que estos güeyes como que no agarraron el pedo. Somos una onda más bien tranquila y lo que queríamos hacer era tomar a López Dóriga y enseñarle, reeducarlo. No más eso. Encontrarle unas pruebas de que el güey está cagándola. ¿Cay? Nada más no sabe lo que está diciendo el güey. No tiene toda la visión de las cosas. Pero es reputo el cabrón, se puso a llorar luego y que no le pegáramos. Que... Chale, que no sacáramos traíamos todos los panfletos, la exacta declaración de la selva, videos, testimonios, fotografías. Pero con trabajo sí sabe leer que la sexta declaración es muy larga, que los videos están de hueva, nada. Que nada más quiere pasar cosas con sangre, que lloró, bombas. Y lloró desde el primer momento. Yo les dije a estos güeyes, ya, ¿saben qué? La neta, mejor démosle una patada en el culo al güey y que se vaya la chingada. No, pero nomás decían patada, güey, lloraba como niña, decía no pero, me maten, decía... Era sentido figurado. Nos ofreció dinero. Yo ni lo quería patear. Dijo, tengo hijos y familia, llévenselos a ellos. Es más, hasta unas chupas de nos quería dar con tal de que no lo lastimáramos, el pobre muchacho. Total, lo único que le dimos fue una caja de Kleenex y unos 50 varas para ese taxi. Y lo dejamos ahí en una esquina. Y ya, se fue. ¿Tú crees que dijo algo en las noticias? No, pues bueno, hasta ahorita no, el güey está que se caga, pero pues nosotros queríamos platicar. Bueno, pues esto demuestra una vez más un poco el nivel de la calidad humana de esta gente, que realmente tiene muy poca dignidad y evidentemente tampoco tiene palabra en lo más mínimo, ¿no? O sea, nada de lo que prometió a sus secuestradores lo cumplió, siendo que sus secuestradores... hasta lástima les dio, ¿no? Hasta dinero le dieron, ¿no? Es en realidad un secuestro muy amable, pero no reflexionó nada, al parecer. Seguramente pidió más dinero, reforzó su seguridad y ahora tiene un poco más de miedo que antes, por lo tanto, hasta quién sabe si no empeora, ¿no? Empeora en su visión, en su apreciación de las cosas, exacto. Más seguridad, más policía, más... en fin. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa. ¡Qué huelga radio! Ahora vengo, voy al baño. Está usted escuchando La Hora Irracional. Lo único soportable a esta hora en su dial. Thank you. tesura de vida mía. A mí, del alma, tesura de vida mía. A mí, del alma, tesura de vida mía. A mí, del alma, tesura de vida mía. Bueno, les dijimos la semana pasada de una extraña enfermedad que afecta a la policía. Y nos pusimos a investigar un poco y estoy desolado. Desolado es una catástrofe. Amigos, amigos, no sé si llamarles amigos. Les voy a decir amigos, amigos panistas. Nuestras diferencias no son, pues así como para que uno desee la muerte de ustedes, ¿no? Yo sé que rara vez escuchan esta estación. Bueno, panistas y gente en general con dinero sería, ¿no? Sí, claro, sí. Burguesía. Sí, burguesía, incluso burguesía de izquierda. Claro. ¿Eso existe? Bueno, como sea. Ok. El problema es que ahí nos llegaron unos reportes de ciertos componentes en la tinta de los billetes de 1,000 pesos que producen algunas alteraciones en la gente que los toca. O sea, sí. Estos químicos que utilizan para la tinta, en contacto con la piel del ser humano, causa reacciones en el organismo que cambia un chorro de cosas que pues es como enfermedad. Esto viene en una investigación que está resguardada, que no está a disposición del público, que propositivamente ocultaron de la Casa de Moneda, donde 25 cajeros, 25 personas que revisan la calidad de los billetes fueron afectados de ceguera. Casualmente le han dado llamar con un tono humorístico que les los caracteriza el síndrome del billete. Del billete, o sea que usted billetudo. Mira, esta persona que nos pasó la información del IFAI, es una persona que trabaja en este asunto de los dictámenes, tú preguntas algo. Bueno, pero no des detalles de nuestras fuentes. Simplemente vale la pena decir que la reacción es desatada por los billetes de 1,000 pesos. Causa una cosa como ceguera, o sea, empieza primero con síntomas de que la gente tiene entre miopía y astigmatismo. Sí, deja de ver detalles, pierde la perspectiva de las cosas y no alcanza a ver lo que sucede más allá de sus cuatro paredes o de su carro. Empieza a perder sensibilidad de todos los sentidos, empezando por el olfato, el oído y de ahí el gusto. Y por último, la vista. Sí, específicamente la vista pierde en la visión periférica, que se llama, que es como un ángulo de 180 grados que va desde tu oreja izquierda, digamos, a tu oreja derecha. Se les angosta bastante el ángulo, terminan como en un ángulo agudo lo que ven. Ni siquiera llegan al visco total que permite ver doble, sino que simplemente es un estrabismo. Y esto es bien curioso porque es algo que se fomenta en los soldados, en los marines que mandan a las guerras estas en Irak y en Afganistán. Se les fomenta porque de esa manera pueden seguir órdenes de forma más fiel. Porque como no alcanzan a ver lo que está a su alrededor, saben que el que da las órdenes tiene mejor vista. Ahora, lo que a mí me aterra realmente de la noticia no es tanto el asunto de los billetes de 1,000, sino cómo reaccionan ante el aire acondicionado de las camionetas los aparatos de DVD movibles, ¿no? Estos que instalan en las camionetas grandes para tener a los niños callados y sentados en el asiento de atrás. Sí, mira, parece ser que la misma fábrica, la misma empresa que hace la tinta para los billetes de 1,000 pesos, es la que hace el líquido anticongelante que llevan los sistemas de aire acondicionado. Stanley Livingstone Chemical Co. Co. Sí. Significa company, ¿no? Company. Company. Que es una multinacional que se dedica a muchas cosas, pero que no está a la luz pública. Es como similar a Procter & Gamble, ya ven que es de jabones, pastas de dientes, shampoos, sí, fertilizantes, microchips y cualquier cantidad de cosas inimaginables. Sí, entonces el problema está en que la gente se sube al carro, está manipulando billetes de 1,000 pesos. Al carro, bueno, no a cualquier carro. Se ha detectado en las camionetas, ¿no? Camionetas blindadas, particularmente marcas Explorer. Y es que el asunto está en que con el DVD y los dispositivos de Bluetooth, que esos que utilizan en el teléfono celular, las redes inalámbricas, choca en el blindaje y rebota, se queda rebotando como reverberando ahí adentro. Una especie de láser, pero ultravioleta. Sí, y el problema es que les empieza a generar problemas en el esófago. Ya la combinación de todo les permite comer pocas cosas y entonces tienen que buscar una comida que solamente pueda pasar por el esófago, como que se les hace menos elástico y ya no pasa, por ejemplo, una gordita de chicharrón o una tortilla, se les cuesta trabajo, pues necesitan algo que lo diluya, que lo baje. Si tú notas que sientes apatía, bulimia, pérdida del gusto, pérdida del sueño, si ves que tus hijos de pronto tienen inquietudes fuera de lo normal, ganas de ir al parque, de jugar al sol. Que de repente quieren dejar a un lado el PlayStation y agarran un balero. No, ya no quiero más juegos de video y prefieren ir a saludar a un vecino o algo así. Tenga mucho cuidado, ya ha estado en contacto con billetes de 1,000 pesos. Es posible que esté usted afectado del síndrome del billete, es necesario. Sí, en el aspecto psicológico, lo que se presenta es como una... ¿cómo se dice? Introspección, introyección. No, como insatisfacción permanente, o sea, están busque y busque cosas que se comen una nieve, que se comen un café de... se toman un café de... Del Starbucks, sobre todo. Starbucks, que van al cine, que van... Pero resulta que empiezan a tener como una especie de... inconformidad que no, y ansiedad que no se les va con nada, pues. Pero el problema es que es como implantarles un fetiche, ¿no? Lo único que se les calma es teniendo billetes de 1,000 pesos. Así es como se calma, pero esta necesidad es como una adicción. Entonces necesita tener más billetes para saciar esa necesidad de las reacciones químicas que tiene la tinta. De modo que se consume más rápido. Y luego también esta... cosa catastrófica de que se potencie con el síndrome de policía si uno tiene, por ejemplo, guardias de seguridad armados en la casa, en la escuela donde van los hijos, en el centro comercial, guardaespaldas. Eso pues acrecenta formidablemente el riesgo de contagiarse. Sí, y que el detalle está en que pueda desatar una cosa a la otra y entonces acabe la persona que, bueno, como decías al principio, no le deseamos el mal a nadie, ¿no? Pero si tienes guardaespaldas, si tienes policía a la entrada, utilizas billetes de 1,000 pesos de forma cotidiana, tienes una camioneta blindada, utilizas celular, tienes DVD en la camioneta, pues sería buena idea que te fueras cuidando, ¿no? Es como... pues bueno, se los pasamos, ¿no? Finalmente yo no tengo camioneta. Claro. Otros síntomas para detectar este síntoma son un ligero ardor en la primera orina de la mañana y mal olor en la primera orina de la mañana. Si tienes estos síntomas, es urgente que te revises. Sí, porque todavía no hay así como una cura tal, ¿no? Empiezan a paliar los síntomas. No, pues te digo que el informe este de la Casa de Moneda estuvo oculto, ¿no? Está... en realidad fue muy difícil de conseguirlo, no tenemos pues registros, ¿no? En realidad nadie ha hecho investigaciones de la afectación de tinta de billetes de 1,000 pesos. ¿Quién va a tener billetes de esos? Sí, eso es yo quemando al burro. Sí, caray. Bueno. Vamos, ¿qué les parece si vamos a dejarlos con una rolita o algunos audios o a ver qué? Sigue la brigada callejera rondando. Les quiero decir que el punto 4 no contesta desde hace mucho tiempo. Por favor, si se pueden acercar a alguien de las bicicletas al punto 4 y informarnos qué sucede. Y seguimos aquí en La Que Huelga. Si quiere ser solidario, resuelva sus propios problemas. vamos a seguir gritando. Quieras o no quieras, siempre querrás y te quedarás sufriendo. Quieras o no quieras, siempre querrás más y te Atención, A758, pepinos, manzanas, comité en acción directa, por favor de comunicarse a la de tres. Una, dos, tres. Estamos reportando aquí afuera de la calle, no, de la casa del zaguán amarillo donde quedamos. Estamos en la esquina de esa y la calle de Yolotl y estamos buscando gente. Tenemos ya una buena banda que hemos estado juntando. La idea es que no están poniendo las bocinas lo suficientemente alto. Quizá en la cabina no han dado las instrucciones adecuadas. Hemos tapado a un par de bandas. Tenemos aquí como unos 20 personas, pero todavía no hemos querido entregar los sobres. ¿Dónde van a venir estas instrucciones? Seguimos por acá. Nada más ténganos al tanto de cómo está el movimiento de la tira. No nos los queremos topar todavía. Estamos apenas en fase de preparación. Cambio, los dejamos allá en la cabina. Bueno, ya tenemos aquí la confirmación, se prendieron los botones, la red funciona en un 75%. Hay un punto que seguramente se quedó dormido. Por favor, ese punto dormido es momento de que parpadeye, como dijeran en el argot técnico. Y bueno, ahora les voy a explicar qué significan todos estos números y qué es lo que estamos haciendo. Es día de acción directa de la Qué Huelga, que anda recorriendo las calles de la colonia Santo Domingo, Los Reyes, Candelaria, Ajusco. Y andamos buscando corazones, camaradas, miradas de tamal y atole calientito donde poder refrescar nuestros corazones para articular así una auténtica red de emergencias, una red que resista al avance enorme que ha tenido y que tiene y que tendrá la derecha en este país. Así que estamos haciendo un simulacro de emergencia y tratando de pasada de conocer a nuestros similares. Así que es importante que ahora mismo saque las bocinas de su estéreo a las ventanas. Coloque alguna señal que nos permita al comando callejero de brigadeo de la Qué Huelga reconocernos como compañeros a base de poner a todo volumen la siguiente hora de transmisión de la Qué Huelga para así identificarnos. Vamos a transmitir algunos sonidos extraños, algunos ruidos que no dejen ningún lugar a dudas de que está usted escuchando la Qué Huelga. Que se transmite por el 102.9 del FM, Santo Domingo, Los Reyes, Coyoacán, Candelaria, Ajusco. Pónganse muy atentos, nuestra brigada callejera empezará a recorrer las calles. Por favor, si alguien ve extraños movimientos de corporaciones policíacas o algo, mensajéenos a escúchanos@hotmail.com para evitar confrontaciones con la policía. Hola, sí, cabina, ¿nos escuchan? ¿Hola, sí? Sí, aquí estamos. Ah, bueno, acá les queremos contar las novedades, pues ya encontramos un grupo de gente aficionada a la radio. Estamos en el puesto de barbacoa que está enfrente a la zapatería. Nos están contando que, bueno, aquí hay un grupo que se junta y ponen la Qué Huelga, inclusive han hecho algunos cumpleaños, han festejado acá. Dicen que están para lo que queramos, así que les vamos a mandar un saludo Doña Rosa, doña Rosa, a ver, acérquese. Hola, hola. Yo estoy muy emocionada porque después de que parece que ya no está Radio Universidad, ya no sé qué, cómo podemos hacer, y estoy tratando de organizar una barricada aquí con mis nietos, pero me dicen que tenga paciencia, que vamos a luchar todos juntos. Y bueno, aquí estamos, un saludo a la gente de la que huelga. Gracias. No sé si ahí de cabina le quieren hacer alguna pregunta a alguien de por aquí o a doña Rosa. Doña Rosa, ¿usted ha enfrentado algún tipo de represión por tener la que huelga a todo volumen en su local, en su casa, en su zona? Bueno, lo que pasa es que mi marido es ganadero, entonces no puedo tener la que huelga mucho tiempo prendido porque me agarra a toletazos, pero trato de escucharla y estamos haciendo una resistencia clandestina aquí con mis nietos, que están también de acuerdo con el movimiento. Mis hijos, pues bueno, están medio güeyes porque ya se metieron también en los pasos de su padre y me quieren agarrar a toletazos, pero estamos organizando la resistencia. ¿A dónde tiramos las molotov? ¿O a dónde ponemos las barricadas? Díganos. No, yo quiero preguntarle mejor otra cosa para el lado bonito de la vida, doña Rosa. ¿Usted ha ganado amigos por tener sintonizada la que huelga todo volumen ahí en su casa? Pues sí, ya nos estamos conociendo aquí todos los que estamos pensando más o menos lo mismo, que esto no puede ser porque ya no me alcanza ni para las tortillas, ni los jitomates, ni nada. Y entonces estamos viendo cómo podemos organizarnos, porque hay quienes tienen sus jitomates en el jardín, y pues yo tengo ahí unos maicitos, y vamos a ver de qué manera los podemos organizar entre todos. Bueno, pues aquí estamos, vamos a seguir acá un rato más, luego la brigada esta se va a mover, pero acá les quiero decir a todos los que están oyendo, está muy divertido, están los nietos de doña Rosa, hay unos jóvenes que se están acercando, dicen que está por llegar gente de la batucada, en un ratito más les hablamos. Oye, antes de que cuelgues, nos acaba de llegar un mensajero de que hay una flota ahí en el Parque de la Guayaba, para que se den una vuelta con sus bocinas a todo volumen en las ventanas. Toda la gente que está ahí en el trayecto entre la zapatería y el Parque de la Guayaba, pues saque sus bocinas porque nuestra brigada, nuestra qué brigada, va para allá. Ok, vamos a mandar a los biciclistas. Así las cosas, seguimos caminando. En esto vamos a poner algunos audios para reorganizar nuestros pensamientos y reorganizarnos acá en la trinchera, ¿no, mi querido? Sí, vamos a establecer pues ya en papel estas redes, a estos enlaces. En el mapa exactamente los puntos donde están nuestros compañeros. ¿Quién está en dónde y con quiénes estamos encontrándonos para poder enfrentar de forma organizada estas adversidades? Sí, de entrada quiero advertirles a los vecinos, a los camaradas, a los amigos, que no hay en realidad un plan de acción, un eje político. Este es un simple primer paso de encontrarnos. Platicar. Incluso a ti puede ser que tú no estés de acuerdo, que incluso hayas votado por el PAN o cualquier estupidez de esas, pero te guste la música, te gusten los audios, estés de acuerdo con que existan espacios de radio libre, etcétera, y eres una persona, no un policía, no un funcionario ni claro. Nada. Entonces, bueno, nos podemos acercar, conocernos, platicar, seguramente nos caeremos bien, nos enamoraremos, nos haremos amigos, y entre todos podremos encontrar quizás alguna de las respuestas a las preguntas que azotan a la humanidad. Escúchanos @hotmail.com, arrime sus bocinas, señora, a la ventana. Y vamos a ir poniendo unos audios en lo que establecemos un poquito esto y empezamos a platicar y generamos qué sigue. Te recuerdo que estás pegado al 102.9 del FM, la estación más chida que existe en esta ciudad tan gacha. Tenemos ya el punto 4, por fin apareció, se cancela la emergencia, punto 4, hola, Felipe. Bueno. Sí, estás al aire, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas? No, espérate, es que estoy en el cine, no puedo hablar muy fuerte. ¿Qué quieres? ¿Cómo que estás en el cine? No mames. Pero y la acción, hoy era la acción, cabrón, de estamos en Santo Domingo recorriendo la colonia, conociendo... Espera, voy a bajar el volumen porque está muy fuerte. Sí, dime. No lo puedo creer, ¿por qué estás ahí, cabrón? Te la mamas, güey, y yo diciendo al aire todo esto está mal, pero no puede ser. Pero es una premier. Pero ¿por qué no nos avisas? ¿De qué? Te está buscando, un chingo de gente te está buscando, cabrón. Estamos pensando que ya te secuestraron, te rompieron la madre, algún pinche grupo de ultraderecha, que vas a aparecer mañana tirado en el Ajusco, hijo. No sean paranoicos. Pero es que quedaste de llamar cada 5 minutos, todo el mundo está llamando cada 5 minutos. ¿Cómo voy a llamar cada 5 minutos si estoy en el cine, baboso? No, pero ¿por qué estás en el cine, cabrón? No puede ser, eres un obstáculo, cabrón. Eres una tranca que hay que brincar, güey. Eres el enemigo a veces, güey. Hoy era el día H. Me voy a morir, cabrón, de un coraje. No puedo, estoy al aire, no puedo estar gritando. Ahorita llego. Ahorita adiós, llego. Güey. Adiós. No quiero hablar. No quiero que vuelvas a hablar. No pasa nada, estoy adiós. Bien. Estaban preocupados por mí, ¿no? Bueno, estoy bien. 102.9 del FM. Estamos aquí en La Que Huelga. Bueno, después de este pequeño inconveniente, ahora sí ya logramos hacer el enlace con el comando de reemplazo, que se acercó ahí hasta ¿dónde era? El punto 4. Ah, el punto 4. Hijo de tu... sí, vamos con... A ver si escuchan, comando. Aquí, acabamos de llegar. Llegamos aquí al punto 4. Ahí hay un chorro de gente. Venimos corriendo porque pues la acción ya comenzó. Estoy un poquito mareado porque veníamos como corriendo. A ver, sosténganme. Ahí hay como unas 30 personas. Estas 30 personas están tratando de aquí de organizarse. Tranquilo, tómate tu tiempo. No escucho mucho, escucho como soniditos, veo como unos puntitos, déjame, repongo un poquito, creo que nada más eran unas 4 cuadras, pero, Hola, ¿estás bien? ¿Estás bien? Aquí estoy, ya la banda que está aquí se organizó, ya me trajo un pan, ¿no? Porque me pareció ver una torreta, pero no eran nada más luces rojas, eran una ambulancia que pasaba, Bueno, estamos aquí, hay como unas 20 personas, no, 30 personas, me comentan, sí, ¿verdad? Parece que ya se fueron algunos. Ya se fueron 10. Sí, unos cuantos ya se fueron, probablemente sean más de 10, pero, ¿qué pasó? O sea, estamos aquí, pero se me olvidó, la neta, la hoja donde tenía ya anotado las instrucciones. Estamos aquí y están bien dispuestos, Bueno, hay gente escuchando la radio, hay gente que sacó su radio a la puerta, ¿cómo está eso? Sí, de hecho, corrí hasta donde estaba la banda con más fuerte, ¿no? Estaba yo escuchando, ¿cómo sigue el rock, por cierto, No, aquí está bien. ¿Les pudieron entregar los sobres o ya no tenían más sobres y...? No, pues, había unos cuantos sobres, yo te olvidé los míos, me vine corriendo... Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver qué puedes averiguar por ahí y al ratito nos llamas, ¿va? Sí. Seguimos acá en la 102.9 del FM. ¡Qué huelga radio! Y el asunto... bueno. No. Estoy muy contento, queridos radioescuchas. Es momento de terminar con nuestra acción H, el plan de este domingo, pero quiero informarles que ha sido un éxito rotundo. 7 puntos fueron explorados en busca de camaradas. En total reunimos alrededor de 600 contactos que acuden en una emergencia en menos de una hora a organizar alguna acción. Entonces esto va bien. Es momento ya de terminar, de volver a guardar las bocinas, de retirarse a descansar. Hace mucho frío y bueno, hay una iniciativa de que continúe la fiesta allá ustedes, pero La Que Huelga pues termina así su acción directa de conocimiento, informándoles que fue un éxito. Si a usted no lo pasaron a visitar, sacó sus bocinas a la calle pero por alguna razón nuestro comando no pudo pasar ahí, ya sea que vieron alguna patrulla, algún policleto y prefirieron no acercarse. Y o... bueno, que los comandos ya regresen. Sí, los comandos ya, por favor, necesitamos aquí algunos las evaluaciones. Algunos platicar sus evaluaciones, algunos tendremos que platicar sobre sus evaluaciones. Y sí, de algunos hablaremos muy fuerte, pero bueno, eso ya es una cuestión interna. Si a usted no lo pasaron a visitar, ténganos paciencia, esta no va a ser la última acción de este estilo. Siempre estaremos construyendo un canal para estar con usted. Y estuvo bien la idea de las señoras de sacar ollas y tambores, ¿no? Se puso muy alegre, claro, según se escuchaba. Fue muy alegre, sí. En algunos puntos no pudimos llegar, pero supimos que los vecinos se encontraron entre sí mismos y pues nos podrán contactar por correo electrónico a quehuelga@quehuelga.org, trenzando una nueva resistencia. Tenemos una llamada, perdón. Y bueno, estamos aquí. Hola. Y en lo que nadie contesta la llamada que iba entrando, vamos a averiguar qué fue lo que pasó exactamente en el punto 4. Es este pendejo. No, es... Y yo creo que si lo dejamos al aire ya de una vez que la banda sepa que... Es exhibo. Sí, sí, sí, y ya nos vamos y lo dejamos que suene en lo que nosotros nos vamos. ¡Hola! ¡Estás al aire, hijo! Bueno, voy aquí corriendo por la calle de Xochitl. Estoy pasando por... Ya me estoy llegando al punto 4. Estoy en el punto 4.5. Y ya me lo llego. Y ya está oscuro. Si hay gente. En las taquerías si hay gente. Pero ya hay... A ver... Llegué a la esquina, ¿ves que si llegaba? No hay pedo, aquí estoy y no hay mucha gente. Pues es que ya está oscuro y la verdad hace mucho frío. Tal vez deberíamos hacerlo más temprano, ¿no? O organizarnos mejor, porque también es que... Y... Sí, como que no tuvo mucha convocatoria. ¿Sí funciona? Bueno, ¿me oyen? Ya llegué, estoy aquí en el punto 4. Bueno, ¿qué huelga? ¿Sí estoy al aire? Bueno. Nos están empezando a llegar a nuestros correos de la que huelga algunos audios de algunos oyentes que están empezando a... Bueno, grabar en sus casas sus pensamientos, sus historias y nos los están enviando. Así que ahora los vamos a dejar con uno de estos audios de Raúl. Raúl, un aficionado a la radio que nos manda esto para que lo compartamos con todos ustedes. 102.9 de su FM. ¡Qué huelga radio! Un amigo imposible. Miren, sí, les voy a contar porque me siento mal y se lo quiero contar a ustedes. ¿Por qué no? Sí, un amigo imposible porque es mi amigo, pero es imposible. Imposible que nuestra amistad pueda desarrollarse, pueda fructificar, pueda llegar a ser algo palpable, algo de la vida cotidiana, algo con lo que se pueda contar, chingado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero es así. Resulta que mi amigo, lo voy a buscar a la casa, no está. Me habla por teléfono, me deja un mensaje cuando se instala. Vamos a una fiesta, cuando llego ya se había ido. Al otro día, que un recital donde va a tocar, no llega. Le mando cartas, se pierden, el correo nunca le llega. El email se me cae el sistema. Al final... No puedo, no hallo la forma de encontrármelo, de platicar con él, de hacer algo juntos. luego también pasaba lo mismo con cosas de la madurez y de los ciclos de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno daba un paso y conseguía un trabajo y se volvía una persona un poco responsable, con dinero, ya asumía responsabilidades, cambiaba de vida, se iba un poco del lazo familiar, etcétera, etcétera. Resulta que al otro se le había ocurrido, por el contrario, entregarse a la vida bohemia, tener muchos amores, andar de paseando de casa en casa, de ciudad en ciudad. Y bueno, eso de alguna manera, sin querer queriendo, cuestiona mutuamente la vida del otro, ¿verdad? Pero lo más chistoso del caso es que después de un tiempo el bohemio ya empezaba como a tener un poco de cansancio, un poco de nostalgia por esto de la vida más controlada, por aquello de lograr objetivos, como planificar más, ¿no? La vida, no estar así tan a la deriva. Y resulta que cuando ese entraba en ese proceso, el otro ya se había un poco hartado de esto de estar esclavo de los horarios, siempre trabajando quién sabe para quién, metido hasta la madre en proyectos que tampoco tenían ningún sentido, cansado, con un montón de estrés, y justo empezaba como a soltar amarras, a liberarse, a agarrar, y quiere recurrir a su amigo Bohemio, y resulta que su amigo ya tiene todo un discurso de que no, que tampoco la vida es todo el año carnaval, y bueno, otra vez se encontraban enfrentados, bueno, nosotros, ¿no? Porque en realidad estoy hablando de mi amigo y yo, nos encontrábamos de nuevo enfrentados, pues en la vereda de enfrente de la vida, y es muy doloroso, porque además, con la sapiencia que le había dado cada uno en la experiencia, uno podía verse reflejado en el otro y tenía muchas cosas para decirle, pero no era el momento de decirle esas cosas, porque en realidad nadie te cobra lo vivido, ¿no? Pues y lo vivido está, y uno también quiere a su amigo y dice, pues si eso es lo que querés, ve, y lo hacemos, nos vemos en marzo. Y así volví a pasar otro año, otro medio año, y bueno, justo ahora estoy con esta nostalgia, con esto de la muerte de Pinochet, que bueno, es algo que seguramente podríamos festejar. Eso sí, hay que aclarar algo. En algunas cosas, uno siempre más o menos está de acuerdo, ¿no? Pero por eso uno puede ser que es amigo o no. Se ha vuelto una realidad. Haga algo por todos nosotros. Cuídese a sí mismo. De su camino y de nuestra cultura. Luchadores de la causa. Son técnicos, son artistas, son comunicadores. Son estudiantes, aspirantes, contrincantes. Son verdaderos bebedores de módulos estremecidos. Son la punta de lanza que se quiebra y se remienda para otra vez volver a andar. Son el contento de generaciones pasadas. Están abriendo una endija por la que nuestros hijos podrán salir hacia un mundo nuevo.